Sección número 13 de Las aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi, traducido por Antonio José Restrepo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 34. Los pescados se comen entre el mar el cuerpo del burro, y Pinocchio vuelve a ser un títere como antes. Pero mientras que nada para salvarse, se lo engulle tragamares. Cuando ya hacía 50 minutos que Pinocchio permanecía dentro del mar, el dueño se dijo: «A estas horas, mi pobre burrito cojo debe estar completamente ahogado. Saquémosle y procedamos a hacer nuestro famoso tambor». Y comenzó a jalar de la cuerda con que le había atado una pata, y jala que jala, al fin vio aparecer a flor de agua, adivinad qué. En vez del burrito muerto, vio flotando un títere vivo que se deslizaba y nadaba como una anguila. Al contemplar aquel muñeco de palo, el pobre hombre creía estar soñando y se quedó atónito, con la boca abierta y los ojos elevados. Después, serenado un tanto de su primer estupor, decía lamentándose: «¿En dónde estará el burro que tiré al agua?». «Ese burro soy yo», contestó el títere maliciosamente. «¿Tú?». «Perfectamente, yo». «¡Ja, ja, ja! ¡Pícaro! ¿Pretendes quizá burlarte de mí?». «¿Burlarme de ti? Todo lo contrario, patrón. Te hablo muy en serio». «¿Pero cómo has hecho para que, siendo un burro, te hayas convertido entre el agua en un títere de madera?». «Será efecto del agua de mar. El mar tiene a veces de esas chanzas». «Vamos, vamos, muñeco. No te imagines que puedes divertirte conmigo así nomás. ¡Ay de ti, si se me acaba la paciencia!». «Cálmate, patroncito. ¿Quieres saber toda la verdad de esta historia? Suéltame la pierna y te la contaré». Y aquella buena posma de hombre, curioso por conocer todo el relato, le soltó en el acto el nudo de la cuerda con que lo había atado. Y entonces, Pinocchio, sintiéndose libre como un pájaro en el aire, comenzó de esta manera: «Yo, antes de ahora, era un títere de palo, tal como lo soy en este momento. Ya estaba a punto de convertirme en un niño, como tantos otros que hay en el mundo. Pero resultó que por mi pereza para estudiar y por el placer con que oía los consejos de las malas compañías, me escapé de mi casa. Y un día, al despertarme, tuve la pena de verme convertido en burro, con tantas orejas y tamaña cola. ¡Qué ignominia tan grande fue aquella para mí! Sentí tal vergüenza, querido patrón, que San Antonio bendito no se la haga probar a nadie, ni aun a ti mismo. Llevado luego al mercado de asnos, fui comprado por el director de una compañía ecuestre, al cual se le metió en la cabeza el capricho de hacer de mí un gran bailarín y un importante saltador de aros. Pero una noche, durante el espectáculo, me di una estúpida caída y quedé cojo de las dos patas. Entonces mi amo, no sabiendo qué hacer de un burro cojo, me revendió y tú me compraste». «Demasiado lo sé, y he dado 20 sueldos por ti. Y ahora, ¿quién me devolverá mis pobres 20 sueldos?». «¿Y para qué me compraste?». «Me compraste, como quien no dice nada, para hacer con mi cuero un tambor». «¿Un tambor? Vaya una idea». «Todo eso es cierto, pero ahora, ¿en dónde encontraré otro cuero?». «No hay que afligirse ni entregarse a la desesperación, patroncito. Hay tantos burros en el mundo». «Dime, tunante, ¿y tu historia acaba ahí?». «No», contestó el títere. «Tengo que decir otras dos palabras, y después sí se acaba. Una vez que me compraste, me trajiste a este sitio con el fin de matarme. ¡Qué horror! Pero, habiendo cedido a un sentimiento de humanidad, preferiste atarme una piedra al pescuezo y arrojarme al mar. Ese sentimiento tan delicado te honra muchísimo, y a mí me despierta un agradecimiento eterno. Por lo demás, mi querido amigo, hiciste tus cuentas sin contar con el hada. ¿Y quién es esa hada? Es mi mamá, y se parece a todas las otras mamás que siempre desean todo el bien posible para sus niños, y no los pierden de vista y los ayudan amorosamente en todas sus desgracias. Aun cuando los niños, por sus tunantadas y malos comportamientos, merecerían más bien que los abandonaran y los dejaran a merced de ellos mismos. Decía, pues, que mi buena hada, apenas me vio en peligro de ahogarme, envió al instante a mi lado un número infinito de pescados que, creyéndome un burro bien muerto, comenzaron a comerme. ¡Y qué bocados se engullían! Nunca me imaginé que los pescados fueran todavía más glotones que los muchachos. Unos me comieron las orejas, otros me comieron el hocico. Estos se empeñaban con el pescuezo y la crin. Aquellos me despachaban el cuero de las patas y la carne del espinazo. Entre todos había uno chiquitito y tan amable, me conmuevo de gratitud, que se dignó a comerme, ya sabes qué, se dignó comerme la cola. De hoy en adelante, dice el comprador horrorizado, juro no volver a comer pescado. Sería delicioso abrir un salmonete o una pescadilla ya fritos y encontrarles adentro una cola de burro. Muchas gracias. Estamos de acuerdo, dijo el títere riendo. Además, te contaré que cuando los pescados acabaron de comerse la carne y toda aquella piel burrífera que me cubría desde la cabeza hasta los pies, llegaron, como era natural, al hueso. O, para hablar más claro, llegaron al palo. Y, como ya puedes ver, soy de un palo finísimo y resistente. Por eso, cuando después de haberme dado los primeros mordiscos aquellos peces glotones, se persuadieron que el palo no era manjar para sus dientes, ya estragados y casi con indigestión, se marcharon unos por un lado y otros por otro, sin haberme siquiera dado las gracias. Y ya está contado por qué, cuando jalaste la cuerda, encontraste un títere vivo en vez de un burro muerto. —¡Risa me causa tu ridícula historia! —replicó el comprador enfurecido. —Yo solo sé que gasté 20 sueldos en adquirirte y que no estoy resuelto a perderlos. Te llevaré enseguida al mercado y te venderé como un trozo de leña seca, a propósito para encender el fuego en las chimeneas. —Véndeme, pues. Me encantaría —dijo Pinocchio. Pero al decirlo, dio un gran salto entre el agua y, nadando alegremente y alejándose más y más de la playa, gritaba al pobre chasqueado. —¡Adiós, mi viejo! Si algún día vuelves a necesitar de un cuero para tu tamborcito, ¡acuérdate de mí! Y luego lanzaba al aire otra carcajada y seguía nadando, y a cada momento volvía la cabeza y gritaba con más fuerza. ¡Adiós, patrón! Si alguna vez solicitas un trozo de leña seca para calentarte, ¡no te olvides de mí! Y no hay para qué advertir que en un parpadeo ya se había alejado tanto de la orilla que casi no se veía, o mejor dicho, se distinguía apenas sobre la superficie del mar un puntito negro que de vez en cuando sacaba fuera del agua las piernas como dos espartos y hacía cabriolas y daba saltos como un delfín de buen humor. Mientras que Pinocchio nadaba a la aventura, vio en medio del mar un escollo que parecía de mármol blanco, y en la punta del escollo se distinguía una cabrita que balaba amorosamente y le hacía señas como pidiéndole que se acercara. Lo más singular era esto. El pelo de la cabrita, en vez de ser blanco o negro, o pintado de varios colores, como el de las otras cabras, era todo de un azul fulgurante que recordaba en absoluto los cabellos de la bella niña tan conocida del títere. Os dejo pensar en cómo le palpitaría el corazón al pobre Pinocchio, quien, redoblando sus fuerzas y su energía, se dio a nadar hacia el escollo blanco, y ya estaba a medio camino cuando, de repente, surgió del agua y se le acercó una horrible cabeza de monstruo marino, con la boca abierta como una vorágine y con tres hileras de dientes, capaces de meter miedo aún viéndolas en pintura. ¿Sabéis quién era ese monstruo marino? Aquel monstruo marino era, ni más ni menos, el gigantesco Tragamares, ya tantas veces nombrado en esta historia, el cual, por sus estragos y su insaciable voracidad, era conocido también con el nombre de Atila, de los pescadores y de los peces. Figuraos por un momento el espanto de Pinocchio a la vista de Tragamares. Quiso apartarse y cambiar de rumbo. Trató de huir, pero aquella inmensa boca abierta de par en par se le acercaba más y más con la velocidad de una flecha. «¡Apresúrate, Pinocchio, por caridad!» gritaba balando la linda cabrita, y Pinocchio nadaba desesperadamente con los brazos, con el pecho, con las piernas y los pies. «¡Corre pronto, Pinocchio, porque el monstruo se acerca!» Y Pinocchio, recogiendo todas sus fuerzas, redoblaba sus alientos para continuar nadando. «¡Más a prisa, Pinocchio! ¡El monstruo ya te alcanza! ¡Míralo, míralo! ¡Apura, por Dios, o estás perdido!» Y Pinocchio nadaba más listo que nunca, y rápido y veloz como una bala de fusil disparada. Ya se acercaba al escollo, ya la cabrita se descolgaba encima del mar, ya le tendía las patitas delanteras para ayudarlo a salir fuera del agua, pero ya era tarde. Tragamares lo había alcanzado. El monstruo, dando un gran resoplido, se sorbió al títere como se hubiera sorbido un huevo de paloma y se lo engulló con tal violencia y avidez que Pinocchio fue a estrellarse entre el cuerpo de Tragamares con tanta fuerza que se quedó privado durante un cuarto de hora. Cuando volvió en sí de aquel síncope, no podía recordar en qué mundo se hallaba. A su alrededor había por todas partes una gran oscuridad, pero una oscuridad tan profunda que le parecía haberse metido de cabeza entre un tintero. Se puso a escuchar y no oyó nada. Solamente de vez en cuando sentía que le pasaban por la cara grandes ráfagas de viento. Al principio no podía darse cuenta de dónde le llegaba ese viento, pero luego comprendió que salía de los pulmones del monstruo, porque hay que advertir que Tragamares sufría de ahoguío y cuando respiraba producía absolutamente el mismo ruido de un huracán que soplara con violencia. Pinocchio, al principio, trató de cobrar ánimo, pero cuando se convenció de que se encontraba encerrado entre el cuerpo del monstruo marino, comenzó a rabiar, a chillar y a lamentarse. «¡Socorro! ¡Socorro!» gritaba. «¡Ay, pobre de mí! ¿No habrá alguno que me salve?» «¿Y cómo quieres que te salven, desgraciado?» exclamó en aquella oscuridad un vozarrón de guitarra destemplada. «¿Quién me está hablando?» preguntó Pinocchio, sintiendo que se helaba de espanto. «Soy yo. Soy un pobre atún engullido por Tragamares, como tú. ¿Qué pescado eres? Nada tengo que ver con los pescados. Y te advierto que detesto esas preguntas impertinentes. Yo soy un títere. Y entonces, si no eres pescado, ¿por qué te dejaste engullir por el monstruo? Yo no me dejé, pero él me tragó sin pedirme permiso. Y después de todo, ¿qué vamos a hacer aquí encerrados en estas tinieblas? Resignarnos y esperar a que Tragamares nos haya digerido a los dos. Pero si yo no quiero ser digerido, eso nunca, dijo Pinocchio, volviendo a chillar. Ni yo tampoco quiero pasar por esa humillación, agregó el atún. Pero yo soy bastante filósofo, y me consuelo pensando en que, cuando uno ha nacido atún, haya más digno morir bajo el agua, aun cuando sea entre la barriga de otro compañero, que frito en aceite. Filosofías majaderas, gritó Pinocchio. Esa es mi opinión. Y las opiniones, como dicen los atunes políticos, deben respetarse. En fin, lo único que yo sé decirte es que quiero salirme de aquí. Quiero mi libertad. ¿Libertad? Te aconsejo que ni lo ensayes. ¿Será de veras muy grande este pez que nos tragó? Figúrate que su cuerpo mide más de un kilómetro, sin contar la cola. En el momento en que tenía lugar esta charla, le pareció a Pinocchio que allá lejos, muy lejos, se veía una especie de claridad. ¿Qué será aquella lucecita lejana, lejana? Dijo Pinocchio. ¿Será algún otro compañero de desventura que, como nosotros, espera el momento de ser digerido y, mientras tanto, ha encendido un cigarro? Voy a verlo. ¿No será por casualidad algún pescado viejo capaz de indicarme el camino para huir? Te lo deseo con toda mi alma, mi querido títere. Adiós, mi buen atún. Adiós, mi pequeño títere, y buena suerte. ¿Algún día nos volveremos a ver? ¿Quién sabe? Mejor es no pensar en eso. Fin del capítulo 34. Fin de la sección número 13.